piso 3, llegó el original, vos sabés cómo es. Pibes y pibas, palmas arriba, más arriba. Que dormí calentito. Ella me pide que rescate.